Vimos ayer que, primero, veíamos cómo la crítica a la noción de causalidad de Hume iba en la dirección siguiente. La inferencia causal, la relación causal, en función de la cual nosotros vinculamos o unimos dos hechos empíricamente comprobables, esa inferencia causal ya no es necesaria, porque no es una propiedad del objeto, sino que se deriva exclusivamente de la costumbre, del hábito de haber percibido en el pasado sus acontecimientos. De tal manera que la relación causal no es una conexión necesaria, es decir, una propiedad del objeto, sino que era generada por una predisposición determinada, particular, psicológica, subjetiva del sujeto individual. De tal manera que, por decirlo así, la relación causal nos daba información sobre el sujeto, pero no sobre el objeto. Con lo que la consecuencia es que todo el edificio de la ciencia moderna que vivimos se sostenía sobre la idea de causalidad, pues se venía abajo. No hay conocimiento, no hay certeza absoluta de las relaciones causales, solo hay mera probabilidad. El siguiente paso que dábamos era la crítica a la noción de sustancia. Digamos, la crítica a la noción de causalidad como una relación entre ideas, como una ley de asociación de ideas, era un ataque a la línea de flotación, por decirlo así, de la ciencia moderna. La crítica a la noción de sustancia es un ataque a la línea de flotación de la filosofía moderna. ¿De acuerdo? La causalidad es la base de la ciencia moderna, la noción de sustancia, la base de la filosofía moderna. La crítica a la noción de sustancia de Hume pues va orientada a la crítica a las tres sustancias cartesianas. Vimos ayer la crítica a la noción de yo, a la idea de yo. El yo no es nada más que un haz de sensaciones, un punto de confluencia de diversas sensaciones que son múltiples, que son heterogéneas, diversas y cambiantes, pero que la memoria les proporciona una unidad que es a su vez también arbitraria, claro. Es decir, no hay una sustancia, es decir, no hay nada por debajo, no hay nada por debajo que permanezca invariable y de lo cual dependan o a lo cual remitan las percepciones sensibles que están en constante cambio, sino que lo que denominamos yo es el montón de sensaciones que están en constante cambio, precisamente, y que dependen única y exclusivamente de la memoria, que, como decimos, es una simple capacidad de almacenamiento de datos en base a procesos neuronales. Pero no existe el yo, o alma, o identidad, como algo eterno, inmutable e invariable a través de los cambios. El segundo objetivo del ataque empirista de Hume, en esta fase, digamos, es la crítica a la idea del mundo, que constituía la sustancia extensa cartesiana, vamos. ¿Qué es lo que plantea Hume con respecto a la idea de mundo? Pues en la línea de Berkeley, la realidad externa, el mundo, como realidad externa, no es empíricamente comprobable tampoco. Es decir, la idea del mundo parte también de un supuesto, que es el siguiente. La idea de que se dan mis impresiones sensibles y, diferenciado de ellas, separado de ellas, y como su origen, el conjunto de objetos o cosas de las cuales proceden las impresiones sensibles. Pero esta distinción es la que es empíricamente indemostrable. La distinción entre impresiones que se dan en mí Y los objetos de los que esas impresiones presuntamente procederían. ¿Por qué? Porque yo tengo, claro, porque yo tengo constancia única y exclusivamente de mis impresiones sensibles. Este salto es el que no puedo dar. O sea, son los objetos de las impresiones de la idea del mundo, son los objetos que crean las impresiones del yo. El mundo sería, o sea, la idea de mundo, ¿a qué hace referencia? ¿Al conjunto de objetos? ¿O sería, o definiríamos como el conjunto de objetos del cual yo tengo noticia por medio de las percepciones sensibles? Hay cosas ahí fuera, independiente de mí, diferenciadas de mí, y de esa y de una porción de esas cosas, yo recibo noticia a través de las impresiones sensibles, diríamos. Bueno, este es el supuesto mundano, ontológico, el supuesto ontológico que acepta críticamente la existencia del mundo. Claro, lo que plantea Hume es lo siguiente, ¿no? De nuevo, aplicando el criterio empirista de significado, la idea de mundo procede de mis impresiones sensibles, no al revés. Yo formo la idea de mundo a partir de mis impresiones sensibles, suponiendo en base a ellas que estas impresiones sensibles proceden de objetos fuera de mí. Pero esa distinción entre impresiones y objetos es la que no se puede demostrar empíricamente. O sea, la diferencia. Claro. ¿Cómo sé yo que existe la mesa? Yo sé que existe mi impresión visual, táctil o sonora de la mesa. Pero yo estoy encerrado en... No es que esté encerrado por las sensaciones, es que estoy constituido por las sensaciones. Esta es la cuestión. El sujeto es un montón de sensaciones. Pero... Yo solo puedo estar seguro de mis percepciones, no de las cosas. Pero a ver, entonces te dice que aplica el criterio empirista a la idea del mundo, claro. Y entonces dice que el mundo es algo que creas tú a partir de tus impresiones. En fin, ya estamos con el verbo, la palabrita favorita vuestra. Claro. No creo nada, hay que tener un poco de cuidado con los verbos. Y no sé por qué razón, bueno, sí sé por qué razón, pero tampoco vamos a entrar en ello ahora. Sois muy proclives a utilizar el verbo crear. Tened mucho cuidado, ya os lo he dicho más de una vez. Crear crea a Dios nada más. Los demás producimos, en el mejor de los casos. Entonces, ni siquiera es que yo produzca impresiones sensibles, al contrario. Se me imponen. ¿Qué es lo que pasa? La pregunta es, ¿de dónde sale la idea de mundo? ¿Cómo construimos la idea de mundo? La idea de mundo, es decir, la idea del conjunto de todos los objetos, digamos materiales o extensos en terminología cartesiana, eso es, no se puede percibir, sencillamente. El conjunto de la totalidad de fenómenos no se puede percibir. Entonces, lo que sucede es que a partir de las impresiones que yo recibo, formo la idea de mundo, suponiendo que esas impresiones remiten a objetos que forman un conjunto. Y eso es lo que yo denomino como mundo. Pero claro, que exista el mundo realmente, es decir, el conjunto de objetos externos quiere decir diferenciados del yo, pues eso es lo que es indemostrable. Ya, pero si todas las personas tienen la misma percepción del mundo... Pues todos estamos en el mismo problema. Para empezar, no todos tenemos la misma percepción del mundo. Para empezar, aunque la tuviéramos, ¿cómo la comunicamos? ¿Cómo sabemos que tú tienes la misma percepción del mundo que yo? Eso es, a través del lenguaje. Yo digo, hoy la verdad es que hoy es un poco pronto, me voy a dar tiempo, pero bueno, hoy me he enamorado. Yo utilizo el término amor. Y me escucha alguien y dice, te lo quieres echar un polvo. Pero el término es el mismo. ¿Cómo podemos saber que lo que designa una simple palabra, X, no remite a dos o a multitud de cosas diferentes? Pero porque es que eso ya donde están metiendo los sentimientos o... Bueno, he puesto un ejemplo. Tu libido, o sea, no, pero no, no, no, no. Una mesa se define con cuatro patas y un tablón de madera. Eso no sé, eso es así, sí. Para todas las personas. Sí, tú puedes definir mesa como quieras, en efecto. Y hay una definición que sea común. Pero lo que estamos planteando aquí es previo. Lo que estamos planteando aquí es si la mesa existe o no. Pero realmente, la realidad. Claro. Con lo cual, ni existe el yo, ni existe el mundo. Y preguntarlo, que sé que lo estáis deseando. ¿Y Dios? Diragium, la proposición Dios existe es una cuestión de hecho. ¿Por qué es una cuestión de hecho? Hombre, pues porque es un hecho, porque remite a existencia, a cosas que existen. No es lo mismo, está en otra... En fin, es de otra categoría, digamos. La proposición Dios existe que la proposición el triángulo tiene tres ángulos. ¿Por qué? Porque el triángulo tiene tres ángulos es una proposición que no necesita ser... Es una proposición analítica, vamos. Es decir, que no hace referencia a un hecho, esta es la idea. O dicho de otro modo, que es independiente de la existencia y que por lo tanto es verdadera, existan o no existan triángulos. Y, esto es lo importante, en el caso de la definición de triángulo, su contrario implica contradicción, es decir, es imposible. Decir que un triángulo, que los ángulos de un triángulo suman más o menos de dos rectos, sencillamente es una contradicción. Pero entonces estabas comparando la existencia de Dios con... Ya, con un triángulo, ¿no? Sí. Que la existencia de Dios sea explicable, igual que... ¿Que la existencia de Dios es? Sea explicable. Todavía no he dicho si es explicable o deja de serlo. Solo he dicho que la existencia de Dios, que la proposición Dios existe, remite a cuestiones de hecho. Porque de lo que se trata es si de hecho Dios existe o no. ¿Sí o no? Mientras que el triángulo, no, es una proposición analítica, una relación entre ideas. ¿Por qué? Porque no se trata de que el triángulo exista o no, sino de que sus ángulos sumen de rectos. Independientemente de que haya o no triángulos en la realidad. ¿De acuerdo? O sea, le da más certeza a un triángulo que a Dios. Sí. Espera, vamos por partes. El contrario, lo contrario de una proposición analítica, como el triángulo, los ángulos de un triángulo sumando rectos, es imposible, implica contradicción. Se basa en el principio de identidad, porque lo contrario implica contradicción. Y por lo tanto, es imposible. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos de un triángulo como dos rectos forman parte de la propia definición de triángulo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa con la proposición Dios existe? Que es distinta. ¿Por qué? Porque trata de cuestiones de hecho. Dice Hume, a cuestiones de hecho, como vimos en el segundo principio básico del que partíamos al comienzo, las cuestiones de hecho no se pueden reducir a relaciones entre ideas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, sencillamente, que no podemos vincular el predicado al sujeto en una relación de identidad o de no contradicción. Es decir, siempre que hablamos de cuestiones de hecho, su contrario es posible. Ninguna cuestión de hecho es necesaria. Solo son necesarias las proposiciones analíticas, las relaciones entre ideas. Pero no una cuestión de hecho. Dice Hume literalmente: nada es demostrable a no ser que su concepto incluya una contradicción. Todo lo que nosotros concebimos como existente, podemos concebirlo también como inexistente. Y digamos, esto no implica contradicción. Por esto, no existe un ser cuya existencia esté demostrada, digamos, esté demostrada antes de constatarse empíricamente. De tal manera que la proposición Dios existe, o o el sintagma, la existencia de Dios, como es una cuestión de hecho, no puede ser necesario. Es más, no puede demostrarse. No puede ser objeto de demostración o prueba alguna. Como es una cuestión de hecho, no puede ser objeto de demostración o prueba. ¿Por qué? Porque no es necesario. Porque su contrario no implica contradicción. Para Hume, solo podríamos demostrar la esencia de Dios por vías empíricas. Pero eso es imposible. ¿No? Correcto. Entonces, solo Hume se basa en la existencia de las cosas matemáticas analíticas. Básicamente sí. Ahora os leo el final de las investigaciones sobre el entendimiento humano para ver lo radical de su planteamiento. Pero entonces, si nosotros no existimos, ¿cómo puede llegar a la conclusión que decíamos? Cuidado. Mucho cuidado que luego me empecéis a poner en los exámenes que el mundo no existe, el Dios no existe y el yo no existe. Cuidado. Primero, la idea de yo existe. Lo que pasa es que remite a algo que es indemostrable, que es una sustancia invariable. El mundo existe, pues es indemostrable. No es que Hume diga, el mundo no existen cosas. Lo que está diciendo es que es indemostrable la existencia de objetos externos. Dios existe, es indemostrable. Tampoco dice que no exista, pero dice que es indemostrable. Lo que no se puede es demostrar, atención, ni por medio del argumento ontológico de San Anselmo, porque claro, como dijimos al principio, las cuestiones de hecho no se pueden reducir a relaciones entre ideas, y por lo tanto, de la idea o definición de Dios no se puede derivar una existencia, porque sería saltarse ese abismo que separa las cuestiones de hecho de las relaciones entre ideas, que son dos ámbitos diferenciados. Entonces, pasar de la idea a la existencia es saltarse un abismo, pasar de una esfera a otra, sin ninguna justificación, digamos, sin poder hacerlo, ¿no? Tú no puedes saltar de la idea a la existencia. Pero es que tampoco sirven las pruebas cosmológicas de las vías de Santo Tomás, ¿no? Tampoco vale. Porque, claro, ¿en qué se basan? Pues en los lazos causales. Y ya vimos lo que pasaba con la causalidad. Entonces aquí lo que Hume dice es que no existe ni la idea de Dios ni la idea de mundo. De nuevo, sí existen las ideas. Sí, las ideas claro que existen. Sí, lo que el problema es la existencia, no la idea. Las ideas claro que existen. El problema siempre es la referencia a la realidad, a la existencia real. Como siempre, aplicando el criterio implícito de significado. Yo tengo la idea de yo, sí. O de identidad o de alma, sí. Hay que ver de dónde ha salido. ¿De dónde ha salido? De la memoria. Eso sí es algo tangible. Es decir, de que yo conservo una serie, pero vimos completamente arbitraria, claro. Una serie de recuerdos que es lo que generan la idea de yo. Pero claro, es completamente arbitrario. Es decir, es una característica puramente psicológica. Esta es la cuestión. De una predisposición psicológica surge la idea de yo. Pero claro, el yo no podemos sostener que existe como entidad diferenciada, como sustancia, vamos. Si depende de algo tan frágil como la memoria. Y vimos el ejemplo del personaje este de la película, que es amnésico, claro. Después, la idea de mundo. ¿De dónde sale la idea de mundo? ¿Yo puedo percibir el mundo? No. O sea, yo tengo constancia de percepciones sensoriales. De una porción de percepciones sensoriales que supongo proceden de una totalidad de objetos. Pero claro, esa totalidad de objetos yo no la puedo percibir. Es una suposición que yo hago a partir de las impresiones sensibles. Yo solo tengo constancia de mis impresiones sensibles. Este salto que doy ya no está justificado empíricamente. Entonces, de nuevo, la idea de mundo Es decir, la sustancia extensa cartesiana, ni más ni menos, para Hume queda reducida de nuevo a una mera predisposición psicológica, al hecho de que yo tengo impresiones sensibles, y ya está. Y de ahí supongo que existe el mundo. Y la idea de Dios, pues igual. La idea de Dios existe, claro, naturalmente, pero existe, pues ese es el salto que no podemos dar, porque nada existente, o por decirlo a la inversa, cualquier cosa que podamos concebir como existente puede concebirse también como no existente, y no implica contradicción. Precisamente el argumento de San Anselmo lo que hace es dar un salto que no se puede justificar. ¿Cómo puedes pasar tú de la definición de algo a su existencia? Para Hume es inviable, claro. Para Hume es injustificable ese salto. Es saltarse el criterio empirista de significado, de nuevo. O sea que... Digamos que, el procedimiento de Hume sería de algún modo el inverso. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale la idea de Dios? No es que de la idea de Dios demuestre su existencia, sino al revés. Me pregunto de dónde sale la idea de Dios. Todo el rato es el estudio de los procesos psíquicos que generan ideas. Entonces, yo me encuentro con una idea, tengo que ver de qué impresión sensible procede. Y si no encuentro una impresión sensible, tengo que ver qué proceso psíquico las ha generado, porque de la nada no puede salir nada. Con lo cual, la ciencia moderna, como hemos dicho, pues sus cimientos se resquebrajan por la crítica a la noción de causalidad. Y la filosofía moderna, pues sus cimientos se resquebrajan por la crítica a la idea de sustancia. Y en consecuencia, a las tres sustancias canónicas de la metafísica tradicional y de la filosofía moderna. Yo, mundo y Dios. Resulta que el yo procede simplemente de la memoria. Es una arbitrariedad psicológica. Como pasaba con la causalidad, que es una arbitrariedad psicológica. O completamente subjetiva. La idea del mundo, igual. Y la existencia de Dios no puede demostrarse. Con lo cual, ¿con qué nos quedamos? Pues todas las demás investigaciones de los hombres conciernen solo a cuestiones de hecho y existencia, y evidentemente, estas no pueden demostrarse. Lo que es... puede no ser. Ninguna negación, de hecho, implica una contradicción. La no existencia de cualquier ser, sin excepción alguna, es una idea tan clara y distinta como la de su existencia. La proposición que afirma que no es, por muy falsa que sea, no es menos concebible e inteligible que la que afirma que es. El caso es distinto con las ciencias propiamente dichas. Toda proposición que no es verdad es confusa e ininteligible. La raíz cúbica de 64 es igual a la mitad de 10 es una proposición falsa y jamás podrá concebirse distintamente. Pero que César o el ángel Gabriel o cualquier ser nunca existió, podrá ser una proposición falsa. Pero de todas formas es perfectamente concebible y no implica contradicción. Es la diferenciación que establece entre cuestiones de hecho y relaciones entre ideas. Es que en las relaciones entre ideas, digamos, en las proposiciones analíticas de la matemática, el contrario implica contradicción. Esta es la idea. Por tanto, la existencia de cualquier ser solo puede demostrarse con argumentos a partir de su causa o de su efecto. Y estos argumentos se fundan exclusivamente en la experiencia y no en el razonamiento, como plantea o defiende el racionalismo. Claro, esta es la cuestión. La idea de causa no procede de un razonamiento, sino de la mera experiencia. Si razonamos a priori qué quiere decir, antes de la experiencia, cualquier cosa puede parecer capaz de producir cualquier otra. La caída de una piedrecita puede, por lo que sabemos, apagar el sol, o el deseo de un hombre controlar los planetas en sus órbitas. Solo la experiencia nos enseña la naturaleza y límites de causa y efecto y nos permite inferir la existencia de un objeto de la de otro. Tal es el fundamento del razonamiento moral, que forma la mayor parte del conocimiento humano y es la fuente de toda acción y comportamiento humano. Las ciencias que tratan hechos generales son la política, la filosofía de la naturaleza, la física, la química, etcétera, donde se investigan las cualidades, causas y efectos de una especie entera. La teología, como demuestra la existencia de una divinidad y la inmortalidad de las almas, se compone en parte de razonamientos sobre hechos particulares, en parte de razonamientos sobre hechos generales. Tiene ese fundamento en la razón en la medida en que está apoyada por la experiencia, pero su mejor y más sólido fundamento es la fe y la revelación divina. Si procediéramos a revisar las bibliotecas convencidos de estos principios, ¿qué estragos no haríamos? Si cogemos cualquier volumen de teología o metafísica escolástica, por ejemplo, preguntemos, ¿contiene algún razonamiento abstracto sobre la cantidad y el número? No. ¿Contiene algún razonamiento experimental acerca de cuestiones de hecho o existencia? No. ¿Tires entonces a las llamas? Pues no puede contener más que sofistería e ilusión. Todo lo que no trate de matemáticas y cuestiones de hecho, a la basura. Y teniendo en cuenta que la inferencia causal que constituye la base de las conexiones que se establecen en el ámbito de los hechos, de las existencias, nos proporciona solo probabilidad, nunca certeza absoluta. Con lo cual, punto 6 de vuestro guión dice fenomenismo y escepticismo. ¿Qué quiere decir esto? Fenomenismo quiere decir que el ámbito de nuestros conocimientos se reduce a los fenómenos, es decir, a las percepciones sensibles. ¿Y escepticismo qué quiere decir? Pues que el conocimiento es dudoso, claro. Como vemos aquí. Es decir, que es a las percepciones sensibles. Y escepticismo, pues quiere decir que el conocimiento es dudoso. Es decir, que el mayor grado de conocimiento que podemos alcanzar de cuestiones de hecho es probabilístico, meramente probabilístico. Como decíamos ayer, esto es absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque digamos que a partir de aquí, toda teoría del conocimiento, incluso hasta el siglo XX, va a tener que discutir con Hume, ¿no? Va a tener que tener en cuenta Hume, esta ley. Es decir, que toda la teoría del conocimiento a partir de aquí hasta el siglo XX va a tener que contar con la idea de que el, atención, de que el conocimiento humano, se limita a una gestión de las percepciones de las que es capaz el sujeto humano. El conocimiento humano a partir de Hume ya no va a ser tanto el conocimiento de la esencia última, íntima de las cosas. A partir de Hume ya no conocemos cosas. A partir de Hume conocemos, si es que podemos conocer, cómo las cosas nos afectan a nosotros sensorialmente. Y esto es absolutamente decisivo. Esta es la clave para entender luego el pensamiento de Kant. En fin, y la teoría del conocimiento del siglo XX, por decirlo rápidamente. Al fin y al cabo, el proceso de progreso, en fin, progreso no es una palabra que me guste particularmente porque es muy a cierto punto ambigua, ¿no? Pero en todo caso, el progreso humano podría compararse al de un niño que aprende a andar. De alguna manera, el niño cuando aprende a andar, o sea, el niño nace y nace gracias a sus padres, digamos, ¿no? Pues eso sería la filosofía escolástica, por decirlo así. ¿Por qué? Porque el ser humano depende de Dios. primera distinción importante de Descartes, por utilizar esas dos figuras canónicas de Descartes con respecto a Santo Tomás. Santo Tomás le interesa demostrar la existencia de Dios, digamos. O sea, tiene un interés no subjetivo, sino el sentido de su obra en función del contexto en el que se mueve es demostrar la existencia de Dios. Vamos, es el objetivo de su pensamiento, demostrar la existencia de Dios. El objetivo de Descartes ya cambia, como vimos. O sea, el objetivo de Descartes es conocer el mundo. Es decir, el objetivo del niño es caminar. Pero cuando empieza a caminar, pues necesita ir cogido de la mano de papá. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, pues eso, que para caminar necesita ir cogido de la mano de papá. Es decir, que para conocer el mundo, dice Descartes, necesitamos a Dios. Descartes le interesa hacer física, cuidado. Por lo tanto, conocer el mundo. Pero necesita a Dios. Dios es la garantía del conocimiento. ¿Se entiende? Literalmente, gracias a Dios puedo hacer física. Física, química, biología. Es decir, puedo empezar a caminar. Ahora bien, si el niño sigue andando, llega un momento en que ¿qué quiere? Ir solo. ¿Y qué es lo que hace? Se suelta de la mano del papá. ¿Y qué le pasa? Que se cae. Pues eso es Hume. Si quitamos a Dios, mis queridos amigos, a Dios no lo podemos cargar impunemente. No sale gratis. Si nos cargamos a Dios, nos cargamos el conocimiento. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible seguir creyendo que conocemos realmente el mundo sin Dios? Esa es la encrucijada en la que nos sitúa Hume. Por eso dirá Kant con tanta razón: Hume me despertó del sueño dogmático. Pero entonces, José, dices que Descartes, vale, necesita para el conocimiento a Dios. Y Hume acaba con esa idea. O sea, como que deja aparte a Dios. Claro, Dios no puede demostrarse. Porque es una cuestión de hecho y su contradicción, su contrario no implica contradicción, no es imposible. Con lo cual no se puede demostrar que Dios existe. Con lo cual no podemos contar con Dios. Y si no podemos contar con Dios, dime tú a mí cómo puedo yo demostrar que el mundo existe y que lo puedo conocer. Digamos que me quedo encerrado ni siquiera en el yo, como sustancia, sino en el montón de impresiones sensibles que me constituyen. De ahí su escepticismo. Por eso decía, por eso me interesaba que viéramos la graduación, digamos, de Locke, Berkeley y Hume. Cómo el empirismo se va radicalizando, de algún modo, hasta llegar al escepticismo de Hume. Por decirlo así, de triángulos podemos hablar, pero ya cuando hablamos de cuestiones de hechos hay que tener en cuenta que hablamos de probabilidades y de que estamos suponiendo la existencia de un mundo que es mucho suponer, o sea, que es indemostrable. Con lo cual, lo único de lo que podemos hablar es no del mundo, sino de nuestras percepciones. Porque, mis queridos amigos, como he dicho antes, cargarse a Dios no sale gratis. Sí. En fin, esto pasa en otras áreas de la vida, ¿verdad? Si tú quieres independizar de papá, si realmente quieres independizarte de papá, entonces tienes que pagar tú las cuentas de la casa, tienes que pagarte los vicios y todo eso. O sea, como decían los griegos, cuidado con lo que deseas, que lo mismo los dioses te lo conceden, ¿eh? Y luego tienes que apechugar con lo que has deseado. O sea, que... Y aquí estábamos todo el rato deseando cargarnos a Dios. ¿Verdad? Todo el rato, joder, que siempre Dios. Ahora nos lo hemos cargado, ¿y qué? Nos hemos quedado mudos. ¿Queréis cargaros a Dios? Pues ya lo tenéis cargado. Moderadamente, claro. Si uno se lo carga, moderadamente. Habrá otros más bestias, pero ya vemos los efectos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Aquí se acaba Hume? No, digo dos palabras de su concepción, su pensamiento político y ético, y sí, ya lo dejamos. Veremos algunos textos mañana. ¿Eso sería el liberalismo de Hume? De eso es de lo que no he hablado todavía. Ah, vale. Nos quedarían los dos últimos puntos, que voy a pasar rápidamente por ellos, vamos, para poder entrar mañana en los textos y pasar a la ilustración cuanto antes.